Pues vamos a afrontar una entrevista muy interesante en este Valor Salud de un viernes con contenidos muy interesantes. Nos acompaña Cornelia Roscau, que es directora general comercial de Globality Health, una destacada compañía, aseguradora, médica internacional, con experiencia especializada en expatriados, personas que viven y estudian o trabajan en el extranjero y una especialización que aquí hemos hablado en varias ocasiones que les permite, proporcionar a asegurados la mejor atención posible. Vamos a conocer un poco más esta compañía que pertenece a Moneyred, un grupo, como saben, de aseguradoras internacionales. Querida Cornelia, bienvenida a España, bienvenida a este programa de Valor Salud en Capital Radio. Gracias. Hola, Fran, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, porque yo lo he contado de la forma más técnica y teórica, pero en tu opinión, cuéntale a los oyentes qué es Globality Health. Bueno, Globality Health es, como lo acabo de decir, es la compañía de seguro médico internacional del grupo Munich Re y Ergo. Tenemos unas empresas hermanas aquí en España, que son la DKV de Salud y Ergo Seguros de Viajes. Y pues nosotros nos ocupamos de como lo ha dicho, de personas que viven fuera de su país de origen. Son expatriados o personas individuales que salen de España para vivir fuera. Y bueno, yo creo que lo que hacemos es cuidarles mucho a las personas. Es mucho más que el riesgo financiero, que lógicamente está el asunto principal de un seguro, que nosotros, cuando alguien sale a vivir fuera, nos ocupamos de que esté, que tenga acceso a tratamientos medicales de mejor calidad y que, bueno, todo el aspecto, el asunto financiero, de lógicamente que va con un tratamiento medical, que no se preocupe. Cuéntame un poco el valor añadido también de la compañía en un momento en el que estamos en un mundo global y la gente, los profesionales están viajando mucho, se está incrementando esta modalidad de seguro. ¿Cuál es vuestro servicio, vuestro valor añadido? Sí. Lógicamente, como lo dices, que cuando viajas mucho te tomas menos tiempo de realmente preocuparte de asuntos técnicos, prácticos, como la salud, ¿no? Y eso puede ser un gran riesgo. De repente te encuentras en un sitio que no conoces bien y te duele algo, que tienes un problema medical, pues ¿qué haces? Nosotros, por ejemplo, que tenemos una app muy práctica que te dé acceso a nuestra red medical, a nuestro cuadro médico en el mundo, y que, claro, que estés en Bogotá o en Singapur, que miras la app, la abres y te muestra directamente cuáles son los médicos y los hospitales en tu alrededor que te puedas dirigir y que no tengas que pagar directamente, que nosotros nos ocupamos de todo. Eso, por ejemplo, una cosa. Esto da mucha seguridad, ¿no? Cuando te vas de viaje. Sí, sí, no, la verdad que es lo que nos hace falta. Es que hoy día viajar es tan normal y habitual que de repente uno no se da cuenta antes, pero cuando luego te encuentras en al otro lado del mundo, la seguridad es lo más importante. Y lo más importante es tener una red médica también al servicio del asegurado en cualquier momento, sea aquí en Londres o en cualquier lugar de Europa, ¿no? O a nivel internacional. Totalmente, es la red médica, pero es también, nosotros estamos todavía mucho en el cuidado personalizado. Es porque la app está muy bien, pero a lo mejor si estás en una situación de estrés, necesitas una persona que te hable. Entonces nosotros tenemos plataformas de gestión de asistencia en el mundo entero y que puedes llamar. Hay gente como tú y yo sentaditos y que cogen el teléfono y te ayudan. Y dicen, pues, ¿cuál es el problema? Ah, tiene un dolor. ¿Qué tipo de dolor es? ¿Qué tipo de médico te puedo aconsejar? Ah, pues, ¿dónde se encuentra? Ah, tal sitio. Pues, se vaya mejor al hospital que está a 2 cuadras más lejanos, pero porque ahí hablan español. O bien, ya estoy hospitalizada. pero que me da miedo de saber, como no conozco, no hablo chino, que no sé que si le puedo hacer confianza al médico que tengo enfrente, pues llamas al centro nuestro, te enviamos un traductor, te uh-huh. enviamos alguien que te pueda asistir físicamente, que cuando te encuentres en un hospital lejano. Te iba a preguntar, Cornelia, bueno, por aquí pasan muchísimas compañías también y del entorno de la salud y la sanidad. ¿Cómo se innova, ¿no?, en este terreno, en un seguro de salud de viajes? Y decías lo de la personalización, ¿no? Y me parece una buena forma de innovar, ¿no? El pensar que cada asegurado es importante, ¿no? Sí, eso. Ahora, si eso es innovador, no sé. Yo creo que a veces estamos tanto pensando en que la... Hay que darle contenido a eso. Que la innovación es más lo que es digital. Y nosotros, lógicamente, no paramos en la digitalización. Es que tenemos todo digitalizado. Tenemos pues una cooperación con la DKV Seguros aquí en España, que nos da acceso a la app Digital Doctors, que justamente que también cuando estés del otro lado del mundo puedas hacer una charla vía la app con tu médico aquí en España. Pero al mismo tiempo, nosotros lo que intentamos hacer es una mezcla entre lo muy moderno, lo digital por todos lados, uh-huh. y luego lo más antiguo, que es el contacto humano. Y eso creo que hoy día es el lujo, que tener realmente gente que se ocupa personalmente de ti es ya en un mundo moderno algo que no se encuentra con la competencia por todas partes. Y luego, bueno, la digitalización, como dices, que es lo que en lo cual hemos trabajado uh-huh. mucho este año, que tenemos, bueno, venta online, que tenemos apps por acceso a la red medical, a los digital doctors, al reembolso de siniestros, todas esas cosas. Y luego también una cosa que me encanta, que lo tengo mucho, realmente que hemos puesto mucho esfuerzo, es un programa de asistencia al empleado en crisis psicológica. ¿Onda? Porque de eso hablamos mucho en este programa, ¿no? Sí, y sí, es sí. Yo creo que es fundamental y me sorprende que hasta recientemente nunca hemos pensado esto, porque claro, hacemos mucho para la salud física del cuerpo, pero que la mente... Salud mental menos. Sí, y que la mente sea muy afectada también en el viaje, porque de repente, pues, ¿qué pasa? Que ves un accidente y normalmente llegas a casa y hablas a tus compañeros, a tu familia, a tus amigos, y con eso pues te quitas el estrés, pero que de repente estás de viaje y te encuentras solito en tu hotel, o que estás expatriado y bueno, con los colegas que hablan otro idioma no es tan fácil. ¿Y qué haces? Y nosotros lo que hemos puesto en plazo, y que me encanta, es un programa, bueno, que en el mismo centro de asistencia que uh-huh. también se ocupa de los asegurados cuando van al hospital, por ejemplo, llamas y directamente ubican cuál es la situación. Estás realmente en crisis gravísima, que pues necesitas ayuda de un psicólogo ya, ahora mismo, entonces pues te mandamos a alguien. O más bien, pues, te hace falta realmente de hablar, y eso puede ser en las próximas horas, hasta en los, yo creo que el es máximo 24 horas uh-huh. que te organizamos una asistencia psicológica. Pues estamos hablando, como digo, con Cornelia Roscán en este programa. Antes de que se marche Cornelia desde Globality, yo le quiero preguntar, ella viaja mucho, por toda Europa. Su sede, corrígeme, su sede está en Luxemburgo. Desde allí ha venido, pues, para muchas cosas estos días en España, y se pasa también por este programa. Pero quiero conocer la presencia, ¿no?, de Globality Health en España. Os veo cada vez más por aquí, ¿eh? Gracias. Me alegro. Claro, tenemos, como dices, estamos normalmente basados en el Luxemburgo, y tenemos aquí en España dos, próximamente tres personas que viven aquí en el terreno y que se ocupan de los clientes nuestros, los clientes y partenarios que tenemos. Uh-huh. Hemos lanzado el verano pasado una cooperación comercial con los amigos de la DKV Seguros. Entonces cualquier cliente que se interesa a Globality puede también ponerse en contacto con el comercial que tiene en DKV y preguntarle por un seguro médico nuestro. Y una cosa que también es estupenda, que hemos hablado esta semana aquí en Madrid, es una cooperación de producto que ofrecemos a las empresas junto con DKV y uh-huh. Ergo Seguro de Viajes. Os habéis unido por primera vez, los tres, ¿no? Sí. ¿Cómo ha ido eso? ¿Cómo ha ido esa presentación? Ah, pues perfecto. Pues a mí me ha encantado, ¿no? Sí, somos tres compañías del mismo grupo. Somos como primos hermanos, si se puede decir. Uh-huh. Y porque yo creo que eso es una oferta bastante única en los mercados europeos, ¿eh? No solamente en España, pero también en otros países no lo hemos visto. Que los clientes pueden tomar una solución para los empleados aquí en España con la DKV, un viaje de seguros, un seguro de viajes uh-huh. de corto plazo con Ergo Seguros de Viaje, y luego para los expatriados con Globality. Y con eso no solamente tiene todos los riesgos de la persona plazados en el mismo grupo, pero lógicamente ofrecemos también ventajas de todo tipo, económicas sobre todo, uh-huh. pero también de otro tipo, ofrecemos por ejemplo un acceso más fácil al seguro nuestro, que cuando un cliente toma también el seguro de DKV para los empleados locales, pues nosotros a partir de una persona, un asegurado principal, pues ya lo tomamos sin preguntas médicas. Eso, por ejemplo, normalmente no lo hacemos, ¿no? Normalmente uh-huh. para los muy pequeños grupos pues uh-huh. se necesita un cuestionario medical. Bueno, mi última cuestión a nuestra invitada en este programa de este viernes. Viajas por muchos lugares, de Europa. Hoy estás aquí y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros un rato. Pero, ¿cómo ha cambiado, no, Cornelia, la mentalidad del seguro, no solo en España, sino en Europa, y más en esta tipología de seguros, ¿no? De seguros de salud y de viajes para expatriados, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un seguro que es de más y más importante, porque ya no... Bueno, como decía inicialmente, los viajes ahora y las expatriaciones son una cosa totalmente de todos los días, que yo de niña no viajaba nunca y hoy estamos todo el tiempo viajando. Y claro, se necesita mucho más asistencia, mucho más apoyo para el empleado, y ahí lógicamente hay que ver cuáles son las aseguradoras que pueden ofrecer este, porque como hemos dicho, la digitalización tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que todo es mucho más fácil, pero la desventaja es que si tienes una aseguradora que se limita a esto y que luego olvida el contacto humano, pues yo creo que eso no ayuda mucho. Entonces, uh-huh. la verdad es que yo veo que hay como dos corrientes diferentes entre las aseguradoras ahora. Muy bien. Cornelia Roscau, directora general comercial de Globality Health, muchísimas gracias por acercarte a estos estudios de Capital Radio y compartir con nosotros las reflexiones de una interesante acción, la que estáis haciendo aquí en España con DKV, con Ergo y con vosotros, y las acciones de Globality Health también por España y por toda Europa. Pero, insisto, os vamos a ver muchísimo por España y eso siempre es una buena noticia. Querida Cornelia, buen viaje de regreso, aunque sé que te gusta mucho España, ¿eh? Muchísimas gracias, Fran. Muchas gracias. Muy buenos Hasta días. Luego. Buen Adiós. Viaje. Nosotros continuamos aquí en Valor Salud en directo.